antenas de Radio Clara llega Esperanto en la radio. Un programa escrito y presentado por Félix Navarro, profesor del Grupo Esperanto, Valencia. El programa consta de tres secciones. En la primera se trata de la historia del Esperanto. En la segunda parte se ofrece un curso de Esperanto por radio. Y la tercera parte está dedicada a recordar un noticiario del movimiento esperantista. Así pues, aquí da comienzo ya Esperanto en la radio. Bonan vesperon al ciui la radio auscultantoi de Radio Clara Sendependa, cuya traducción es buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Clara Independiente. Primera parte de la emisión. Esta tarde hablaremos de la estructura del Esperanto. El autor del Esperanto, el doctor Luis Lázaro Zamenhof, nació en el año 1859 en Bialystok, Polonia, que entonces estaba anexionada a Rusia. Su padre era profesor de lenguas extranjeras. Preguntado que fue Zamenhof sobre el origen del Esperanto, contestaba que, con exactitud, no recordaba cuándo le vino la idea de la lengua internacional, que tal es el nombre que le puso a este proyecto. Las circunstancias de su infancia aceleraron mucho su creación. En Bialystok habitaban cuatro nacionalidades con sus cuatro distintas lenguas: la polaca, la rusa, la alemana y la hebrea. Esos pueblos vivían en constante y recíproca enemistad, hostilidad, que se manifestaba también en la lucha por su lengua materna y contra la lengua de sus vecinos. Basta recordar lo que ha sucedido o sucede aquí en Valencia entre catalanistas y valencianistas, o entre valencianistas y catalanistas. Pero la cuestión estaba agravada allí por la gran distancia que, para entenderse, existía entre los cuatro idiomas hablados. Estas disputas también trascendían a los niños, quienes, por la falta de comprensión idiomática, peleaban, reñían casi constantemente. Siendo Zamenhof todavía niño, opinaba que la causa de esas peleas eran el problema lingüístico, y estimaba que esa rivalidad podría desaparecer con la creación de una lengua neutral, imparcial, sin dar preferencia a lengua o nación alguna sobre las demás. Como oís, no puede ser mejor el germen, la razón, el móvil que dio lugar a la creación del idioma internacional Esperanto, que no es la lengua de una cultura que pretende suplantar a las demás, sino que es el idioma que, por su facilidad de aprendizaje en muy breve tiempo, permite llegar a todas las culturas. Formacino en mi mano, quien formacino vibre vibras, quien formacino en mi mano, quien formacino vibre vibras, la tuta corpo treme tremas, la tuta corpo treme tremas, quien la torto del nigrulo, diamant mineia, quien la torto del nigrulo, diamant mineia, la formacino en mi mento, tutta nocto vibre vibras, la formacino en mi mento, tutta nocto vibre vibras. Kailaner Baron, Fues, Kailaner Baron, Fues, y en la torno del Nigrulo, Sudáfrica, y en la torno del Nigrulo, Sudáfrica. En el instituto, Samenhof se convenció de lo pesadas, superfluas, intrincadas y enrevesadas que eran las gramáticas de varias lenguas que él conocía. Por eso intentó elaborar una gramática más simple. Su gramática consiste en 16 sencillas reglas, fáciles, sin excepciones, que se pueden aprender en media hora. No hay exageración en lo que acabáis de escuchar. Estas 16 reglas las iremos presentando en el curso de Esperanto por radio, convenientemente, en el momento apropiado. Ya tenía la gramática, pero esto no era suficiente. Hacía falta un diccionario. Primeramente pensó que las raíces de las palabras, los lexemas, deberían ser lo más corto posibles y pensados a priori. Pronto abandonó ese proyecto porque tales raíces artificiales serían demasiado difíciles de memorizar. Observó el fenómeno de que las lenguas modernas usan, emplean, utilizan cada vez mayor número de lexemas internacionales. Esas raíces las tomó como base de su diccionario, que, por su internacionalidad, resultan conocidas en un 75% para una persona medianamente instruida. Durante 9 años estuvo constantemente mejorando su lengua, traduciendo y escribiendo, practicándola con sus amigos y familiares, hasta que en el año 1887, ahora se cumple el centenario, publicó su primer manual con el título de Lengua Internacional del Doctor Esperanto. Este compendio, Primera Gramática de Esperanto, está a disposición del público en la Biblioteca Municipal de la Plaza de Maguncia, si os sentís con curiosidad para hojearlo. En esa biblioteca hay una gran cantidad de libros en Esperanto y en la hemeroteca de la misma están clasificados una abundante variedad de periódicos y revistas en la lengua internacional, incluso escritos en el sistema Braille. Por modestia, el doctor Samenhof editó su gramática no con su nombre, sino con el seudónimo Doctor Esperanto, es decir, el que espera. Por eso, a la lengua internacional se la conoce también con el apelativo de Esperanto. Para probar la flexibilidad del Esperanto, en el año 1813 se creó una comisión especial presidida por Tristan Bernard, autor dramático y novelista francés, para llevar a cabo el siguiente experimento. Un determinado texto literario fue traducido a diversas lenguas y también al Esperanto. Después, ese mismo texto fue retraducido a la lengua original por otros traductores que desconocían el texto inicial, el escrito original. La mejor retraducción, la que más se acercaba al texto que sirvió de modelo, fue la versión por medio del Esperanto. Creo que es una buena evidencia, una demostración del valor del Esperanto. Resumiendo, el Esperanto es la lengua internacional de hoy y de mañana, justamente por su internacionalidad, lógica, neutralidad, respeta todas las lenguas y dialectos, y porque la facilidad de su aprendizaje la pone al alcance de cualquier persona. Haz la prueba. Se dice que el saber no ocupa lugar. Son 25 lecciones de una hora cada una. وانتي شحال في عمرك اذا سمحتي؟ 33 سنة. الله يبارك. ومتزوجة وعندك اطفال؟ عندي 4. الله يبارك. يبارك بك. واش طفلة بك واش مدافع عندها حتى تروح تتزوج براجل في عمره 50 ولا 58؟ وانتي واش هو رأيك الفارق يعني الطبيعي او المعقول اللي بين لازم يكون بين الزوج والزوجة؟ 10 سنين. من 10 سنين للتحت. يعني ما يتجاوز 10 سنوات. ما يتجاوز 10 سنوات. بالكثرة نقولوا 12 سنة سيدي هذه لا. يعني لكن جلس لحد حكايه هذه الطفله مولا 23 تتزوج مولا 50 الواحد ما يتصورهاش في عقله. نعم واش نحب نقول انا الراديو كاشي واش هي ماشي Formacino treme tremas, la sai muscolo in strecce strecias, la formacino treme tremas, la tuta corpo svita svita, la tuta corpo svita svita, e grassiccio la nigrulo, diamant mineia, e grassiccio la nigrulo, diamant mineia. La formacino pore forras, caini ai pulmoi pore forras, la formacino pore forras, caini ai pulmoi pore forras, la murdan polvon del mineio, la murdan polvon del mineio, ne riposos la nigrulo, Sudafrica, ne riposos la nigrulo, Sudafrica. Segunda parte del programa titulada Curso de Esperanto por Radio. Tened a mano lápiz y papel, si os place, para tomar nota del vocabulario y frases que iremos dictando en el momento conveniente. Esta es la segunda lección del curso radiofónico, lección especialmente preparada para esta finalidad. Os recordamos que en la primera lección, la del martes anterior, dijimos que cada letra tiene siempre el mismo sonido y, por consiguiente, cada sonido está representado por la misma letra. Una palabra tiene tantas sílabas como vocales. Las vocales son 5. A, E, I, O, U, y suenan, se pronuncian exactamente como en español. Todas las palabras son llanas, es decir, tónicamente se acentúan en la penúltima sílaba. Por eso el esperanto carece de la tilde que señala el acento prosódico. Perdón, el acento ortográfico. Asimismo, dijimos que las 28 letras de que consta el alfabeto de Esperanto se pronuncian como en castellano, con excepción de unas pocas letras, cuya pronunciación iremos dando en el momento oportuno. De entre esas pocas letras, dijimos que la C de la palabra casa con acento circunflejo, la C con circunflejo, como sabéis, el acento circunflejo está compuesto de un acento agudo y otro grave, unidos por la parte superior formando un angulito. Hoy no se usa en castellano, pero sí en otras lenguas como la francesa y el esperanto. Repito, la C con acento circunflejo se pronuncia igual que nuestra letra che de la palabra muchacho, chocolate. La palabra chu, la C con circunflejo y la U, chu, equivale al signo de principio de interrogación. Recordad, el libro es bueno, chu, la libro, estás bona, chu, La libro estas bona. La J castellana se pronuncia como nuestra Y griega, de las palabras mayo, yema, buey. Ejemplo, mayo se escribe en esperanto majo, M-A-J-O, como le están oyendo. Majo se lee mayo, mayo. Se escribe como lo acabé de oír, repito, majo, pero, como acabo de decir, la J castellana se pronuncia siempre como la Y. La palabra escrita majo suena mayo. Se escribe junio y se lee junio, julio, y en esperanto suena y se lee julio, julio, cada vocal una sílaba. Yuna se escribe con J y se lee juna, pero en esperanto se pronuncia yuna, joven. El plural se forma con la J. De yuna, joven, tendremos yunai, J-U-N-A-I, yunai, jóvenes. Del singular pomo, pomo, manzana, tenemos pomoi, pomoi, manzanas. Filo, hijo, filoi, hijos. Nova, nuevo, nueva. Novai, nuevos, nuevas. Tomad nota del siguiente vocabulario para, a continuación, formar frases. Chevalo, chevalo, caballo. Chambro, chambro, habitación. Felicha, felicha, feliz. Patro, padre. Filo, hijo. Infano, niño. Nova, nuevo, nueva. Atención, el sonido ka, ke, ki, ko, ku se escribe siempre con la letra K de la palabra kilo. Gato se pronuncia o se traduce por cato, cato. Café, cafo, cafo, con la letra K. Los lingüistas Saussure, Chomsky, Baringe, Kaloxai, etcétera, etcétera, dicen que las palabras aisladas no tienen significación si no están en la frase. Formemos, pues, frases con las palabras que acabáis de oír y que alguno habréis copiado. El caballo es útil. Chu la chevalo estas útila. Chu la chevalo estas útila. Sí, el caballo es útil. Yes, la chevalo estas útila. Yes, la chevalo estas útila. La habitación es grande. Chu la chambro estas granda. Chu la chambro estas granda. No, la habitación no es grande. Ne la chambro, ne estas granda. Ne la chambro, ne estas granda. Sí, la habitación es grande. Yes, la chambro estas granda. Yes, la chambro estas granda. La habitación es nueva. La chambro estas nova. La chambro estas nova. La habitación es nueva. Chu la chambro estas nova. Chu la chambro estas nova. Sí, la habitación es nueva y grande. Yes, la chambro estas nova kai granda. Yes, la chambro estas nova kai granda. Emilio es feliz. Emilio estás felicha. Emilio estás felicha. Emilio es feliz. Chu Emilio estás felicha. Chu Emilio estás felicha. Sí, Emilio es muy feliz. Yes, Emilio estás tre felicha. Yes, Emilio estás tre felicha. El gato está sobre la mesa. La gato estás sur la tablo. La gato estás sur la tablo. El gato está sobre la mesa. Chu la gato estás sur la tablo. Chu la gato estás sur la tablo. No, el gato no está sobre la mesa. Ne la gato ne estas sur la tablo. Ne la gato ne estas sur la tablo. El gato está sobre el libro. La gato estás sur la libro. La cato esta sur la libro. El café está bueno. La cafo estas bona. La cafo estas bona. El café está bueno. Chu la cafo estas bona. Chu la cafo estas bona. Sí, el café está bueno y dulce. Yes, la cafo estas bona kai dolcha. Yes, la cafo estas bona kai dolcha. Pisas li contra un amor, que yo en cobras la malpur, rápido sabas y es seguro, por diro. Horizontal a saco tú, y digo en mi poseras tú, que venda en tu nadie y es tú, te diro. Un día se pro en calzó, cae periscopo su blasón, vas al garoto a bastón, y en ti. Y el cintiú a cocrán, trovita llena de frután, tu admirir, tu asinfán, tradiro. Racontas libri en conquer, y no hay pensas peruquer, ni de un trinco de quer, un viro. Racontas libri mi milit, un nostalgio en su vid, el armo y tu ascendid, el viro. Direzzo è la nostra sa, orgoglio è in cartoccio qua, e aggressemo sul reial, c'è Dio. Non ho spizza, se c'è nul, vuole inverno che cul, se in le posso slaure cul, la vino. Chiama sino in un pasi, poi è l'ortena spiro di, i rini estas chiedi. Y ama si no encendesit, mas iba en charma, hay un frit, pero estamos en la vida de viro. Tu en bebé a buduar, en cuirei a frotuar, y ama si no encendabar, y viro. La chupina o penero, la chupi pura o antiro, y vine tema, scritto stop. Ardino, evoluzione c'è patrai, testa trionfo della rai, aluda figlia, uomo rai, ardino. Se sei ma spere, ti se tu rai lingua e confus, se mica uomo che va a e diro. Parino e sen revoluzione, porto un discapo in cui passi, se ci ancai in cinezzi, la dirai. Nasco mascini, giscinin, lavor formica, fricalin, se indarai in indianin, rovino. Guan crei sen islam, chazzono crei suor la dam, cana chiaro estisam, ci viro. Y ci uccimi e mas fort e lì.